Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Estamos nuevamente con ustedes, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Qué grato es seguir viendo esta historia en el proceso, cómo se llevó a cabo, cómo termina. Pero a veces hay que colocarse en el ambiente mismo, porque uno sabe el final de la historia. Estoy pensando en libros como el Job, que uno cuando comienza dice qué maravilloso, pero qué terrible la consecuencia, pero el final la tiene uno, así que ya tiene la historia completa. Pero vivir el momento yo creo que es bastante crítico. Es un momento en el que nos hace quizás en derramar más de una lágrima muchas veces por las circunstancias en que se está pasando. Yo me imagino que mucho de esta gente, cuando supo el decreto, se angustió mucho, miró a su familia, a sus hijos, todo lo que tenían, y yo creo que miraron al cielo, ahora pidiendo a Dios ayuda, y Dios efectivamente dio esa ayuda por intermedio de Esther en un puesto tan alto y tan elevado. Creo sinceramente de que Dios nos da muchas bendiciones y uno puede ser un misionero en cualquier lugar, y si quiere alcanzar algo, Dios abrirá caminos. Estaba leyendo una historia bien interesante. Hay un famoso violinista que falleció en el año 1962. Es Fritz Kreisler. Dice que un día este personaje se encontró en una vitrina un instrumento musical, un violín maravilloso, de un precio muy elevado. La verdad es que él no tenía cómo comprarlo. Era un Stradivarius, usted quizás ha escuchado sobre él. Entonces pidió al hombre si podía guardárselo para luego de juntar el dinero venir a comprarlo. Lamentablemente no pudo adquirirlo porque apareció un coleccionista y compró este instrumento para tenerlo en su colección. Cuando lo supo este personaje, fue donde este millonario a decirle: mire, necesito comprar ese violín, ¿cuánto me puede costar? Y entonces el dueño le dijo: mire, es una pieza única y yo la necesito tener en esta vitrina, así que por ningún motivo se la puedo vender. Decepcionado el hombre, le dijo: me podía hacer el último favor, pero por supuesto, ¿cuál sería? Présteme el violín y yo lo voy a tocar. Y cuando él tocó el violín, tocó tan magistralmente ese violín, que el dueño le dijo cuando terminó y se iba: señor, el violín es suyo. Yo creo que la sonoridad del violín lo hace el que sabe, el que ha practicado, el que ha llevado adelante minuciosamente el estudio, y yo creo que nosotros como cristianos también podemos tocar el maravilloso violín del Evangelio Eterno, no importa dónde estemos, y en circunstancias muy difíciles, igual nuestro violín puede sonar de una manera maravillosa. Esther lo hizo en el reinado, arriesgó su vida, y nosotros tenemos la historia completa diciéndolo, qué lindo cómo al final fueron liberados no solamente Esther, no solamente Mardoqueo, sino todo un pueblo que años luego, en esos años fueron totalmente liberados y volvieron a Jerusalén. Está más o menos en la misma época en que se decreta el periodo en que van a salir. Allí está actuando, incluso algunos piensan que Nehemías, porque no se sabe quién es el autor del libro, podría haber sido Nehemías, podría haber sido Esther, personaje que está, perdón, Esdras, que son personajes que conocían mucho, y esto incluso les dio la capacidad y el esfuerzo para llevar adelante el plan que al final los llevaría a todos de vuelta a Jerusalén. Aunque no volvieron todos, pero muchos volvieron nuevamente a reconstruir su ciudad y volver a estar y vivir en su tierra natal. Todo esto está en este gran contexto de la maravillosa obra que hace Dios por salvar a su pueblo. Usará los elementos como Esther, como Mardoqueo, que usted puede ser quizás el Mardoqueo, usted puede ser el Esther, el personaje que de alguna manera lleva adelante el mensaje de salvación. ¿Qué te parece la historia como termina, Horacio, la historia de Esther? ¿Será así la historia final del pueblo de Dios? Bueno, una de las cosas que tenemos que tener presente es que en nuestra vida todo no es color de rosas. Pasaron por momentos bien angustiosos, Esther, siendo que ella estaba en el palacio, pero no se nota que se preocupó cuando supo lo del decreto ese. Estuvo ayunando y estaba preocupada. Bueno, en nuestra vida también, como cristianos, pasamos por momentos difíciles. Pero tenemos que tener en cuenta de que Dios siempre está al frente, no se le pasa ningún detalle. Y si algo sucede es porque Él lo permite y siempre será para nuestro bien. Él siempre tiene un propósito para cada cosa, aunque nosotros no lo entendamos en el momento. Entonces tenemos que considerar eso, que Dios siempre está presente en nuestra vida y está presente en todo lo que nosotros hagamos, y lógicamente que eso debería llevarnos a pedirle a Dios ayuda para hacer siempre su voluntad. Interesante también de que uno puede mirar en el marco histórico general de esto y se va a dar cuenta de que el reinado donde ellos estaban iba a sufrir algunas consecuencias terribles también. Iban a venir, ¿no es cierto?, otros pueblos a tomarse esto, y Dios, previendo todo esto, los sacó de aquí y los volvió a Jerusalén. Y todo esto en un plan no tan localizado, sino en un plan mundial, universal, de al final llevar adelante el plan de rescatar a sus hijos que están tan desprovistos de la alegría, la felicidad en un mundo tan oscuro. Por eso que Zacarías, de alguna manera, comienza a hablar para a llevarlos adelante y sacarlos y a decirles que Dios de alguna manera los iba a llevar y liberar. Y siempre Dios, fíjate que allí en uno de sus libros dice: huid de la tierra del aquilón, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: después de la gloria me enviaré a él, a la gente que os despojaron. Porque el que toca, mira, este es lo que habíamos dicho hace un momento, porque el que toca a la niña de su ojo, porque aquí que yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojos a sus siervos. Sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Zacarías 2:6-9, puntualmente. O sea, Dios siempre anunciando de alguna manera y llevando a su pueblo a una vida mejor, a un nuevo pasar. Por eso que toda la historia de Esther, que a veces uno la mira de una manera como historia solamente, está dentro del contexto del plan de Dios para mostrarnos que Dios siempre interviene en liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Eso es lo que Dios quiere. Qué bueno que está este libro. Leámoslo entero de una sola vez y usted se va a dar cuenta de la maravillosa obra de Dios en favor de sus hijos. Queremos informarle también de que usted puede participar con nosotros de la Escuela Sabática en el www.escuelasabatica.cl, un portal donde usted podrá encontrar más material sobre esto y también el resumen que vamos a tener en el momento en que la radio ha dispuesto para ello. Bendiciones, que el Señor los acompañe. Nos vemos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.